yo te la doy. ¡Cumbia! Calor, por tu calor estoy vibrando. Sin tu amor estoy sufriendo. Por tu calor estoy vibrando. Sin tu amor estoy sufriendo. Sin tu amor estoy sufriendo. Por tu calor estoy vibrando. Sin tu amor estoy sufriendo.